Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy, pero muy buenos días. ¿Qué pasa? ¿Vuelan los papeles? Buenos días, sí, se me vuelan los papeles. ¿Qué es esto? Espero, no es lunes, espero. Es martes. Estamos en otro Enredando 107 acá por la RNMA. Buenos días, Sofi, ¿cómo andamos? Bien. Como siempre, los transportes que son difíciles a la mañana acá. Me siento un poco como Rabinovich en el sketch de Lelutier. ¿Por qué? Los papeles cambiados, ¿no? Entonces uno puede llegar a decir cosas de la semana pasada. Porque traje todo. ¿Trajiste todo? No, ya está, ya estoy ordenado. Ya estás ordenado, me parece muy bien. Bueno, bárbaro. Hermosa mañana, ¿eh? Divina, o sea, tuvimos un fin de semana. Sí. ¿Primaveral o veraniego? Yo casi llegando al verano ya. Yo no lo puedo creer, ¿no? Sí, puedo creer. Por lo menos por acá, por la ciudad de Buenos Aires, fue diáfano, lindo, qué sé yo. Precioso, precioso. Hoy también, ¿eh? Hoy una también. Linda mañana. Muy linda mañana, así que bueno. Así que ahí arrancamos con esta mañana desde la ciudad de Buenos Aires y saludando a todas las radios que se enriedan en la Red Nacional de Medios Alternativos y a todos los oyentes y oyentas que están allí. En varios rincones del país. Sí, sí. Muchos que habrán recién estarán llegando del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en La Rioja. Queremos tener novedades. Para los que no estuvimos ahí, queremos ver qué pasó, qué se hizo, qué Exacto. salió de todo eso. ¿Cuánta gente se habrá entusiasmado con entrar acá a la Red Nacional de Medios Alternativos y empezar a comunicarnos? También qué es lo que pasa en otros lugares, tal vez, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro. Eso es sí, también una de las partes de estos encuentros, ¿no? Uh-huh. Relacionarse, intercambiar, crecer. Así es. Pero vamos a darles tiempo, por lo menos a que se repongan y que duerman un rato, porque deben haber estado llegando reciéncito. Dicen nomás que llegaban a las 6, pero esas 6 nunca son las 6. Y algunos seguramente habrán ido directamente a trabajar, como pasa muchas veces, ¿no? Exacto, así que es muy probable que tengamos que esperar hasta mañana para tener un resumencito, algo de las vivencias, algo de lo afectivo que también siempre rodea lindo estos encuentros. Exacto, exacto, me parece bárbaro. Bueno, tenemos varias cosas para esta mañana, pero yo te diría de ir directamente a un tema musical mientras vamos preparando ya la primera parte, lo primero que vamos a tomar en ¿Cómo estamos en este corriendo? Estoy, sí, porque me quedé. Es decir, yo hablé con Omar Núñez hace un ratito nada más, entonces tengo todavía la sensación de las palabras del papá de Diego, de, en fin, estas cosas, ¿no? Que. Y para eso le digo, si le parece vamos a un tema musical y vamos a estos primeros temas. Anda a decirle a tu mamá que guarde el agua

De San Marcos Sierra nos mandan saludos. Ajá. La Retaguardia, Luis Angio, Julio Echeverría. Ajá. Pero por supuesto, el mensaje especial va a ser para Fernando Tevele. Ajá. ¿Por? Porque hoy cumpleaños. Pero mire usted, feliz cumpleaños, Fernando. Bueno. Así que desde la ciudad de Buenos Aires, el CABA, vamos a mandarle un enorme, enorme, enorme saludo. Y me los imagino allí, en un paisaje privilegiado, tomándose unos mates. Sí, sí, sí, sí. Parando sí. un rato antes de continuar viaje. Así sí. me los imagino yo, por lo menos. Bueno, yo me imagino que también, de un lugar tan lindo. Claro, como que... para quedarse allí, por lo menos la mañana. Por lo menos. Claro, pero está. Bueno, ya bueno. mañana llegarán acá y estarán acá. Así es. Bueno, aprovechamos también para saludar a quienes nos escuchan desde Cutralcó, a través de Radio La Colmena. Bueno. Avanzamos un poquitito entonces sí. ya con las noticias, algunas de las noticias Exacto, del día. Sí, sí. Hoy comienza el juicio a Francisco Núñez. Francisco Núñez es hermano de Diego Núñez, asesinado en abril de 2012. Uh-huh. A Francisco le armaron una causa. Le armaron una causa. ¿Y por qué le armaron una causa? Porque la familia Núñez, en pleno, salió a buscar primero al asesino de su hermano, su hijo, su nieto, el asesino de Diego, Carmona, allí un oficial federal. Pablo Alberto Carmona. Pablo Alberto Carmona, efectivamente. De la comisaría 24. Así es, Pablo Alberto Carmona, que lo ejecutó a Diego el día de su cumpleaños, en el mes de abril de 2012. Ese día, el 19 de abril, lo ejecutó. Lo hizo arrodillar y le pegó dos balazos en la cabeza. A partir de allí comenzó la lucha de la familia Núñez. Y vamos a presentar, si les parece, un poquitito qué fue lo que sucedió con Diego Núñez, un editado que armamos un par de meses después del asesinato desde la colectiva. A ver. Soy Omar Núñez. Mi hijo, Diego Nicolás Núñez. El día 19 de abril, justo el día de su cumpleaños, Diego salió para el lado del Caballito con un grupo de amigos. Entraron a un edificio, en un palier de un edificio, y de ahí salió un policía, los corrió y empezó a tirotearlos. Y a Diego le dio 5 disparos. Eso indica que fue sometido y ejecutado. Diego Nicolás Núñez fue sometido y ejecutado. De la causa que lleva el juez Creferi se desprende homicidio simple sobre Diego Nicolás Núñez, que es mi hijo, por el policía Carmona Pablo Alberto, y ahora el juez le está por dar la absolución. Carmona Pablo Alberto. El juez le está por dar la absolución. El juez Creferi. Soy Omar Núñez. Está actuando con el policía, porque nosotros nunca nos citaron, nunca nada. Las pericias no están hechas, no se le tomaron huellas. Tenía un teléfono que justo le habíamos regalado ese día y nadie pudo comunicarse con nosotros. Ha matado un niño, ha matado en la cuadra, de la calle el barrio grita. Mis amigos, parientes y organizaciones salieron a buscarlo por toda la ciudad. Desde un hospital cercano salió toda la guardia del SAME a buscarlo por todos los hospitales, por todas las salas con fotos y no tenían noticia de Diego. Entonces de ahí decidimos ir directamente a la morgue porque otra cosa no quedaba. De ahí hablándolo a un sargento y me dijo, sí, hay un joven que coincide con la descripción que se tiró en la zona de Caballito. Le digo, no pudo haberse tiroteado nunca. Mi hijo fue ejecutado. Diego Nicolás Núñez fue sometido y ejecutado. Soy Omar Núñez. Me decían, ¿qué tenía una bermuda de jean y una remera oscura puede ser? Sí, digo, ¿sabes algo? No, pero si sabemos te avisamos. Pero me lo describieron. Entonces, todo eso decía que ellos sabían algo. Entonces los auxiliares de la justicia asesinan y los jueces amparan. Entonces yo creo que ¿por qué nosotros estar sufriendo toda esa connivencia de la justicia política y todo eso y no podemos tener justicia para nuestros muertos? Diego Nicolás Núñez. No es aislado, hecho con la misma alevosía y las características que tienen otros casos, que hay veces por ignorancia, por falta de posibilidades, la gente no puede llevarlos adelante y conseguir justicia. Entonces queda todo tapado. Ninguna de las instituciones que está para cuidarnos o darnos el dato de algo nos ayudó. Diego Nicolás Núñez fue sometido y ejecutado. Y estamos trabajando en ese sentido por justicia para Diego Nicolás Núñez y basta de gatillos fáciles, la consigna. Y también estamos diciendo que solamente más policías es solamente represión, porque no hay otro trabajo social como para reincentivar a los pibes para hacer un trabajo que, bueno, el Estado no lo están haciendo. Diego Nicolás Núñez y basta de gatillos fáciles. Bueno, mientras se preparaba esa primera radio abierta para el mes de junio, si yo mal no recuerdo, de 2012, que se realizó en esos descampados que están alrededor de la cancha de Boca, que se usan de estacionamiento, ¿no? Los días en los que juega el equipo. Bueno, así se realizó esa primera radio abierta. Mientras se preparaba la lucha, mientras se encaminaba, se daban los primeros pasos de la lucha para el esclarecimiento y el pedido de justicia, para que este hombre, Pablo Alberto Carmona, terminara preso, cosa que aún se sigue pidiendo. Bueno, mientras ocurría todo eso, se iba armando la causa a Francisco Núñez. Francisco Núñez, el hermano de Diego, fue detenido 7 meses después de un asesinato, de un hecho cometido en el barrio también de La Boca, y que del cual no, nada tiene que ver, ¿no? Pero se esperó 7 meses para detenerlo. O sea, se fue armando pacientemente. Primero todo el seguimiento a la familia, todo el seguimiento, toda la persecución de distintos tipos a la familia. Y después esto otro, ¿no? El armado de esta causa. Sí, seguimientos, escuchas de teléfonos, dónde iba cada uno, mares de misiones, los viajes, todo era vigilado rigurosamente. Sí, iba a misiones a ver a su familia, se anotaban estos hechos. En fin, la que estuvo bajo la lupa de la Policía Federal fue la familia. Bueno, llegamos así al día de hoy, en el cual Francisco Núñez está detenido y enfrenta este juicio. Los jueces de este tribunal son Raúl Horacio Llanos, Ricardo Gregorio Rongo y Marta Aurora Yungaro. A las 9:30 de la mañana estaba previsto el comienzo, en la calle Paraguay 1536, allí se armó una radio abierta y una movilización delante del juzgado. Nosotros hablamos pasada las 8 de la mañana con Omar Núñez. Buenos días, Omar Núñez, gracias por recibirnos esta mañana. Estás allí ya frente a tribunales, donde hoy comienza a desanudarse esta situación con tu hijo Francisco, ¿correcto? Sí, hoy sí comienza el juicio, la cuenta regresiva, y bueno, estamos muy ansiosos esperando su libertad, como más allá de familiares que somos, de padres de Francisco, estamos esperando su libertad y contando con que las pruebas sean asimiladas por los jueces para que le den la libertad. Contanos, ¿quiénes te representan, por favor? La Dignidad, como primera organización representante legal, o sea, los abogados, el área legal de La Dignidad, que está representada por el negro primero, Ramiro Geber, y el negro Suárez. Antes que nada, te recuerdo que hoy es el 10º día en Missouri de problemas raciales, sí, debido a la ejecución de un pibe en plena calle luego de haberse entregado, y con también 2 balazos en la cabeza, a modo de ejecución. De la misma forma que muere Diego, muere este pibe, pero a la vista de todos. Sí. Y lo que está pasando en Estados Unidos, un país totalmente más represivo en estos temas y todo eso, y acá todavía están viendo a ver si lo pueden llegar a procesar a este personaje de que asesinó a Diego. Estoy hablando de Pablo Alberto Carmona. Así es, así es. Como última cosa, me gustaría que me contaras qué actividades hay pensadas para hoy frente al juzgado allí en la calle Paraguay. Y bueno, acá estamos por iniciar una radio abierta, como es una radio abierta con la actividad de las organizaciones, las denuncias de casos, las adhesiones de cada organización y bueno, y así hacer de soporte en el día de en las horas que dure este lo que va del juicio hoy. Perfecto. Omar, te agradecemos nuevamente que en medio de esto que vos acabás de llegar allí a tribunales, al juzgado, así que te agradecemos mucho y estamos acompañándote, claro está, en esta jornada y en las jornadas sucesivas, ¿no? Hasta la libertad de tu hijo y por supuesto el esclarecimiento del asesinato de Diego, ¿no? Sí, la verdad que a veces los sucesos acompañan, pareciera que hubiese una obra, no sé si maquiavela o divina, que hace que hoy, por ejemplo, se pueda hacer una comparación de lo de Diego con otros casos, y casos de causas armadas y similares a lo de Francisco hoy van a aparecer un montón, para que veamos que estamos en crisis. Nosotros los civiles de hoy, de la democracia, no podemos llegar a 35.000 para que se den cuenta que nos están matando, pero si contamos a todos los pibes asesinados por gatillo fácil y represión policial, me parece que ya estamos por ahí también. Muchas gracias, Omar, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, la voz de Omar Núñez, allí, y este andar, ¿no?, que es común también a los familiares, madres, hermanas, hermanos, padres, que empiezan a encontrarse con que lo que les pasó como familia no es a ellos solamente que les pasó, y que hay detrás de ese asesinato una suerte de protocolo por el cual se mueven la policía, las policías y las justicias. Y las fuerzas que tienen los familiares, todos, amigos, porque realmente muchas veces, no sabemos cómo sacan fuerzas. Exacto. Para poder tanto tiempo y encontrarse hoy con que Francisco está detenido después de todo lo que pasaron y todo lo que es el contexto familiar, ¿no? Porque hay un montón de cosas más, pero como siempre, siguen sumándose también a otras causas. Cuando hemos ido a las radios abiertas, otros se han sumado también a apoyar como ellos apoyan otras causas. Y bueno, esto hace que algún día no tengamos que hablar tan corrientemente del gatillo fácil. Por lo menos, sí. Mencionaba también Omar este hecho de Missouri, en realidad es en la ciudad concretamente de Ferguson, una ciudad de 20.000 habitantes, un poquito más de 20.000 habitantes en Missouri, donde también fue asesinado el día 9 de agosto, tal como lo decía Omar, hace 10 días, Mike Brown, un joven de 19 años, desarmado, fue asesinado de 8 balazos. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que ha acontecido en Estados Unidos, particularmente, donde ya ha habido manifestaciones en 90 ciudades de los Estados Unidos. Ahora vamos, ¿a dónde vamos? Otro tema. Otro tema, bueno. Música, un poco de música, bueno, para cambiar de tema. Vamos a ver música. En un país de mundos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada resuelve.

y uno puede jugar con eso. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hemos vuelto acá, Enredando las Mañanas, en www.rnma.org.ar. Ahí nos pueden escuchar con todas las repeticiones de varios lugares, varias provincias. Y por supuesto, más de eso, que también hay que decirlo, que eso se sube a la página de la RNMA, o sea, que no lo pudo escuchar ahora, también puede volver a escuchar las noticias entrando a la página y bajando o escuchando directamente el programa. Así es, o llevándolas consigo. También con el teléfono, ¿no? Hay aplicaciones. Exacto. Para escuchar, ¿eh? Bueno, vamos a pasar un momento por Palestina, si le parece. Bueno. Bueno, vamos con algunas cositas. Ahí tenemos que... algunos datos del día de ayer, prácticamente. Al menos 30.000 granadas se han utilizado desde el 8 de julio, que este momento en el que comenzó esta campaña Borde Protector. Uh-huh. 30.000 granadas se han utilizado en esta última ofensiva allí de Israel sobre Gaza. Comparándola con Plomo Fundido, que fue la que arrancó a fines de diciembre del 2008 y duró durante 3 semanas, las primeras semanas de enero de 2009, en ese momento se habían usado 8.000. O sea que eso da una idea también de la magnitud de lo que ha utilizado Israel en esta nueva agresión sobre la Franja de Gaza. Según el ministro de Sanidad palestino, hasta ahora hay más de 2.000 personas fallecidas. Dos terceras partes son civiles, de esas más de 2.000 personas. Entre ellos 457 eran niños y niñas. Mientras que, bueno, por el lado israelí sigue esta cifra de 64 soldados y 3 civiles muertos. La cantidad de muertos en Gaza aumenta día a día, aun cuando en este momento no hay bombardeos, porque hay todavía 1.181 heridos graves en hospitales que ya dimos cuenta del estado en el que estaban. Uh-huh. Así que por eso continúa aumentando la cantidad de fallecidos. La ONU calcula en unos 400.000 menores de Gaza que necesitan atención psicológica, como consecuencia no solo de estos últimos bombardeos, sino de esta ofensiva constante que se sufre sobre Gaza. Recordemos esto de los aviones que pasan igual, aun cuando no vayan a bombardear, ¿no? Y de lo que significa para toda la población el terror que significa ese sonido. Encontrar un refugio. Exactamente. O pensar que su casa va a desaparecer. Claro, que ese va a ser el momento, ¿no? Bueno, nosotros también recibimos durante la semana la noticia de que se mueve nuevamente la flotilla de la libertad hacia Gaza. Allí, así como en 2010, 2011, con la intención de romper el bloqueo por mar que produce el Estado de Israel sobre Gaza. Y estuvimos hablando con Manuel Espinar, que es el responsable para América Latina de esta flotilla que está comenzando a andar allí en Europa, básicamente. Bien, esto ya está grabando a partir de este momento, así que te vuelvo a saludar. Buenos días, Manuel Espinar. ¿Quiénes se reunieron como para empezar, no? Pues mira, para empezar, ahí estuvimos presentes desde España, rumbo a Gaza. Estuvo la campaña europea, estuvieron la Italia, voy a decir por países, porque cada país tiene un nombre. Nosotros es rumbo a Gaza, pero bueno, es España. Uh-huh. Hay una campaña europea que es de un movimiento de toda Europa, que ellos tienen su propia campaña porque es del mundo árabe, fundamentalmente en Europa. Luego está la Italia, Grecia, Suecia, Noruega, Inglaterra, uh-huh, con Irlanda también, digo, están separados, es Reino Unido y Irlanda, Canadá, Australia, han estado presentes también, van a participar esta vez Sudáfrica, uh-huh, la campaña de Frigaza desde Estados Unidos, Malasia, Jordania, uh-huh, Indonesia. No creo que me haya dejado a nadie, vamos, es que se puede decir que... Bueno, y Turquía. Claro, que es allí. Turquía. Sí, porque además fue en Estambul la invitación de ellos. Claro. Donde a raíz de los graves acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses en Palestina, en Gaza fundamentalmente. Sí, sí. Pues parecía oportuno y lo que en esta reunión... Lo que más se valoró, primero, en qué condiciones estamos, es decir, pues todo el mundo conoce, por ejemplo, la situación de algunos países del sur de Europa, que estamos en crisis económica total, claro, estamos en las mismas condiciones, nuestros barcos fueron secuestrados, es decir, que cuando el último intento en Grecia, el ejército griego fue el que nos bloqueó todos los barcos, y después se ha hecho una valoración en qué condiciones está, aproximadamente hay unos 6 barcos, teniendo en cuenta que uno de ellos es el Mar de Mármara, es el más importante, y por lo tanto, aunque solo fuera ese, hay capacidad de cerca de 500 personas que pueden viajar en ese barco. Ajá. Y por lo tanto, lo que se aprobó la idea es de que estamos el mundo, Israel ya nos tiene acostumbrados a que en el 2008 ocurrió una cosa parecida, que es la operación Plomo Fundido, en el 2012 la operación Pilar Defensa, uh-huh, y en el 2014 esto que han llamado el borde protector. Uh-huh. Y por lo tanto, hay cada momento que hay una matanza masiva, por decirlo de alguna manera, todo lo que los argumentos que ellos dan, luego se demuestra que todo es mentira, pero el drama de fondo es que Palestina lleva sufriendo 67 años una ocupación. Claro. Que desde hace 7 años Gaza sufre un bloqueo criminal, es decir, y que además sistemáticamente en todo eso van ocupando más terrenos. Todo el mundo conoce lo de los asentamientos, lo de los colonos. Es decir, cuando se habla de colonos hay que decir, no, que Palestina no es una tierra vacía. Palestina está ocupada por sus ciudadanos, pero lo que está ocurriendo es una limpieza étnica y un cambio. A unos les quitan las casas para dárselas a otro y hacer nuevas colonias. Uh-huh. Y además, lo del muro, que ya el Tribunal Internacional decretó que es ilegal, pero hay un muro de 800 y pico ya kilómetros que tiene por todo Palestina. Claro. Por lo tanto, ante esa situación de gravedad, nosotros hemos pensado que las condiciones que tenemos, ponemos toda la maquinaria en marcha de la coalición internacional para, primero, como símbolo, es decir, denunciar lo que ha pasado, denunciar el doble lenguaje que hay en el mundo, las prensas oficiales, y salvo América Latina, que yo creo que eso, los gobiernos están teniendo una dignidad que es un ejemplo para todo el mundo, pero aquí en Europa lo que estamos sufriendo, parece que hay dos partes, parece que hay dos ejércitos que hay en lucha, que se pongan de acuerdo a las dos partes. Yo aquí no hago nada más que pelearme casi con la prensa europea diciendo, no, aquí hay una parte que son los que ocupan y hay una gente que resiste ante una agresión brutal, porque aquí nosotros estamos aprovechando para decir el sufrimiento que es la vida de los palestinos día a día. Sí, claro. Decir, los cortes de luz, el agua, no pueden ir a sus trabajos, les bombardean cuando quieren, los pescadores no pueden pescar, los que cultivan sus olivos no pueden hacerlo con libertad, y el mayor drama con el bloqueo es que no pueden vender sus productos. ¿Os imagináis un país bloqueado permanentemente desde hace 6 años? Que no pueda vender sus productos ni tampoco importar productos. Es que es un castigo colectivo que está castigado en las Naciones Unidas, en los decretos internacionales. No se puede hacer un castigo colectivo. Y además aquí el mayor drama es que se castiga al ocupado. Esto es como si en la época de la Segunda Guerra Mundial a los que resistieron en Francia, además se les bloquea y se les castiga por los que se llaman demócratas del mundo. Por lo tanto, estamos viviendo un escándalo que ya es intolerable en el siglo XXI. Y por lo tanto, esta es la decisión que hemos tomado. A partir de ahora empezamos a calentar motores, pues ven los problemas técnicos, que eso, porque la gente tiene que saber que ponen en marcha varios barcos y tal, los procesos legales, que no en los que salimos como los piratas de por el mar, sino que necesitamos por los permisos legales de los puertos de donde se decida que se va a salir, claro, qué mercancía vamos a llevar, la composición. Eso es sobre eso te quería hacer una pregunta previa. Los barcos secuestrados por la policía, por las fuerzas griegas, ¿han sido devueltos? Sí, y algunas están en dificultades. Ajá. Nosotros lo tuvimos que vender porque, claro, tanto tiempo, digo al Guernica, porque eso genera una deuda, tú lo tienes atrás. Claro. Era una deuda porque además nos pusieron sanciones, era una situación, y de esos quedan creo que 3 o 4. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, es que luego, afortunadamente, hay otros en otros puertos. Ajá. Que están en Turquía, y es donde, porque luego otros han quedado seriamente tocados, que ya se tienen que analizar y técnicamente. Entonces hay una parte ahí que es una comisión técnica la que se ha montado. Sí. Luego hay otra comisión porque ¿sabes? La flotilla está, nos hemos estructurado en diferentes comisiones, pues, por ejemplo la política, la de comunicación, la técnica, claro, los recursos, porque la gente tiene que pensar que poner en marcha todo eso necesita serios recursos. Uh-huh. Sí, sí. Y ahí estamos trabajando en estos momentos. Claro. Lo otro es, veo que hay además una idea de llevar y traer, es decir, hacer alguna, de alguna manera, reconstruir una línea comercial, simbólica desde ya, ¿no? Pero llevo y además saco de allí de Gaza, como tú decías, mercaderías, ¿no? Sí, porque hay que explicar que durante un año o dos años antes hemos intentado construir un barco allí. Ajá. Que se llamaba el Arca de Gaza. Ajá. Que fundamentalmente lo dinamizaba la coalición desde Canadá, aunque todos hemos colaborado, y desde Australia, uh-huh, ¿me entiendes?, y de Estados Unidos, pero la idea era construir un barco que estaba deteriorado, pero se estaba construyendo, que lo estaban construyendo los palestinos, y la idea era sacar productos palestinos hacia Europa. Entonces nosotros lo que hacíamos era, pues, contratos, había gente aquí que daba a lo mejor 500 euros o 1.000 euros, para decir, yo voy a comprar dátiles, yo voy a comprar artesanía, yo voy a comprar aceite, que era otra de las cosas que se vendían. Entonces, se hacían como contratos con los que vendían esos productos, y el Arca de Gaza, la misión que tenía, era cuando estuviese ya construida, terminada, esos productos sacarlos. Porque siempre nos acusan a las flotillas que jugamos con armas, que somos peligrosos y tal. Entonces, claro, en este caso era muy difícil decir que sacábamos armas, claro, digamos, esos productos. Era simbólico todo. Hay que entender que es una actividad de acción directa desde el activismo internacional, uh-huh, contra la apartheid que se sufren los palestinos. Pero la idea era simbolizar cómo los palestinos no necesitan ayuda humanitaria, sino que se les permita llevar adelante, desarrollar su país como cualquier otro país. Claro. Los palestinos ni son tontos, ni son pobres, ni nada de todo esto. Uh-huh. Pero hay que dejarles, necesitan la libertad, por decirlo, uh-huh, en síntesis. Y era ese el símbolo. Pero nuestro barco fue hundido. Tuvimos ya hace unos meses un atentado que quedó dañado. Ah. Y tuvo un pequeño petardo. Pero en estos últimos bombardeos, uno de ellos ya nos enviaron una foto, que, igual que bombardearon otros barcos palestinos de pesca, pues el nuestro fue destruido. Ah. Algunos nos preguntan, pero no habéis dicho nada. Es que con lo que está pasando en Palestina, sí, con cerca de 2.000 crímenes, no vamos a decir, oye, me han roto mi barco. Pero eso nos parecía, y por lo tanto lo que hemos tomado ahora la decisión es que aquellos productos, sí, que se quedaron en puerto, lo que quede vivo por allí, lo que quede sano de aquellos productos, si queda algo, uh-huh, será un símbolo del que nosotros vamos a sacar. Y otro símbolo será lo que llevemos. Por ejemplo, decir que la última flotilla, el Estel, que fue el barco sueco que recorrió todos los puertos europeos y fue abordado antes de llegar a Gaza. Sí, sí, recordamos. Nosotros en Alicante, en el puerto de Alicante, lo llenamos de cemento. Lo hicimos allá con una colaboración de los sindicatos, conseguimos bastantes miles de, no sé cuántas toneladas, y cargamos el Estel con cemento. Uh-huh. Como un símbolo de decir, una de las cosas que además tiene prohibido con el bloqueo es material de construcción que claro. En Gaza, tú imagínate cómo está Gaza, lo que yo estoy seguro que una de las cosas, además de medicina, la unidad, era reconstruir. Y por lo tanto pensaremos en algo simbólico, igual que lo de potabilizar agua, etcétera, etcétera, y luz, generadores. Entonces pensaremos en qué llevamos y en qué traemos. Pero también decimos que lo más importante de todo esto es quién va a ir en el barco. Nuestra idea es que esos barcos sean una verdadera internacional de solidaridad y que personas de todo el mundo, y ahí ya que aprovecho que hablo para Argentina, sería muy importante que Latinoamérica estuviera presente este año en esos barcos. Bien, bien. Porque ya redondearíamos el mundo, es decir, habrá gente de Europa, de Indonesia, de Australia, de Estados Unidos y tal. Bueno, Manuel Espinar, muchísimas gracias por esta comunicación esta mañana, nuestra tarde de ustedes allí en Madrid. Venga, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Hasta luego. Bueno, acá estamos de nuevo acá en Enredando las Mañanas y sectores de China dejarían de comprar soja argentina. Uh-huh. Esto es algo que el doctor Medardo Ávilas estuvo en China, invitado especialmente, y que, bueno, vamos a preguntarle exactamente qué pasó entre el 25 y el 27 de julio en Beijing, China. Buenos días, doctor Medardo Ávilas. Hola, ¿cómo andas? Bien. Bueno, ¿qué significa esta invitación y que se invite a justamente a gente afectada, ¿no? Por las fumigaciones y todo esto a intervenir en este encuentro. Sí, mira, los chinos organizaron un foro en Beijing donde invitaron a alrededor de 25 científicos e investigadores, genetistas que están investigando el tema de los agrotóxicos y el tema de los transgénicos en todo el mundo. Uh-huh. Europa, Estados Unidos, acá nos invitaron a nosotros. Con el objetivo de analizar, bueno, cuál era la información y qué era la experiencia que teníamos en distintas partes del mundo. Uh-huh. Respecto a estos temas, ya que ellos son los principales compradores de maíz, soja transgénica, y bueno, están teniendo muchos problemas. Ya hay varios grupos científicos, sobre todo la Academia de Ciencias de China, que depende del Ejército de China, que es una organización, digamos, la institución más importante, que se une más poder dentro de la estructura del Estado chino, que vienen criticando y alertando sobre problemas sanitarios que tienen en la población en este país, que lo vincula, entre otras cosas, a los residuos de pesticidas, sobre todo los residuos de glifosato, que quedan en el grano que compran a Estados Unidos, a Brasil y sobre todo a Argentina. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Digamos, ya hay casos entonces donde realmente las investigaciones dan por certero de que es bien producto de estas pesticidas y de lo que se de la soja. Sí, sí. Uh-huh. Sí, acá, digamos, en los países que producimos estos granos, uh-huh, tenemos inconvenientes en las poblaciones rurales que están expuestas a las fumigaciones, donde claramente aumenta la cantidad de casos de cáncer, como ser en Córdoba, recientemente el Ministerio de Salud dio a conocer los datos, registro provincial de cáncer, que muestran que en los departamentos más agrarios, que a la vez son los departamentos más ricos y de mejor población desde el punto de vista socioeconómico, tiene el doble de cáncer que la ciudad de Córdoba, como sea. Uh-huh. Y nosotros encontramos que uno cada tres o uno cada dos vecinos está falleciendo de cáncer en los pueblos fumigados, uh-huh, mientras en todo el país uno de cada cinco vecinos, uno de cada cinco argentinos por año morimos de cáncer, o sea, el 20% solamente, uh-huh, cuando en los pueblos fumigados es el 30, el 35, el 40, o en algunos lugares hemos encontrado el 50% de vecinos que fallecen por cáncer en forma inexplicable, este aumento de cáncer, salvo la exposición agrotóxica. Uh-huh. Y esto se suma a una serie de investigaciones de investigados, de científicos que han publicado en distintos journals en todo el mundo, que también participaron en este foro en China. Uh-huh. Bueno, los chinos, como ser el ejército, ya decidió no comprar más agroquímicos, sino semillas transgénicas, uh-huh, a consecuencia de la gran cantidad de de glifosato que esta tiene, uh-huh, no compran más esas semillas tanto para hacer aceite como para darle comer al ganado o alimentar a la tropa. Claro. Y sí, hay una discusión muy grande en todo, digamos, el gobierno chino, con algunos inconvenientes, porque los grupos de funcionarios que están en el área de comercio exterior tienen lazos muy fuertes con las empresas importadoras, que son Monsanto, digamos, y demás, sí, grupos, claro, de empresas. Uh-huh. Y mantienen, digamos, una puja ahí política que la tendrán que resolver los chinos de alguna manera. Nosotros fuimos a exponer lo que nosotros estamos viviendo, la pelea, los reclamos que hay en nuestro país, como en Europa o en Estados Unidos. Los chinos calculamos que en poco tiempo van a empezar por lo menos a exigir que se cumplan los límites de agrotóxicos que tienen que tener los embarques que ellos importan, uh-huh, que están muy superados, como ser un kilo de poroto de soja se acepta hasta 20 miligramos de glifosato como residuo, y las mediciones que ha hecho Taiwán de soja argentina a fin del año pasado tenían 96 miligramos. En vez de 20 teníamos 96, casi 5 veces más. Exactamente, y Amigos de la Tierra, una ONG europea, hizo estudios acá en 11 partidas de soja argentina, y 8 tenían entre 100 y 116 miligramos de glifosato. Uh-huh. Ya, nosotros tenemos también ajustar de alguna manera, y el gobierno tendría que un poco analizar esta situación y empezar a prever de qué manera vamos modificando la forma de producir, porque soja los chinos no van a seguir comprando. Y Argentina produce soja orgánica, es el principal productor de soja orgánica, y viene una cantidad muy pequeña, un valor más alto que la soja transgénica, uh-huh, y podemos producir inclusive cada vez más ese tipo de soja y de alguna manera reemplazando este grano, que como lo estamos produciendo ahora, claramente es un grano veneno. ¿Se puede reemplazar tan rápidamente, digamos, todas estas plantaciones transgénicas con soja orgánica? Después, no de un día para otro, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero por lo menos las experiencias que tienen otros países, como ser en Europa, desde hace 4 o 5 años, varios países, entre ellos Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia, empezaron a los gobiernos con una campaña de decir que los agrotóxicos son tóxicos, de asumir la peligrosidad de los productos y generar una serie de programas para que los productores incorporen esos programas produciendo con menos agrotóxicos o sin agrotóxicos, ¿no? Uh-huh. Y de esa manera le disminuyen como ser las retenciones. Nosotros podríamos fácilmente disminuir las retenciones a los empresarios que produzcan con menos agrotóxicos, porque la diferencia en el precio va a hacer que el Estado no tenga un impacto en su recaudación, y el sojero tampoco, inclusive va a producir algo más sano y no va a tener problema con los vecinos que se le están enfermando culpa de sus inmigraciones. Uh-huh. Ya es posible hacerlo. En Francia, de hecho, en los últimos años ha disminuido en un 30% el uso de agrotóxicos en el país. Y nosotros, desgraciadamente, estamos en una carrera permanente de ir aumentando la cantidad de agrotóxicos que se usa en la Argentina, que han aumentado un 800% en los últimos 20 años. ¿No? Ya estamos en el otro carril, digamos, totalmente contrario de producir más, pero a la vez usando cada vez más agroquímicos. Medardo, ¿le parece que este nuevo panorama que estás describiendo allí desde China pueda estar presente a la hora de pensar esta ley de semillas que se está trabajando en las cámaras? Yo creo que sí, la ley de semillas no es la ley que necesitamos en la Argentina, esa ley la necesita Monsanto. Nosotros necesitamos, si vamos a discutir algo vinculado al campo, es una ley para que pare los desalojos de los campesinos, ¿no? Que paren los desmontes que están exterminando los wichis en Salta. Eso es lo que necesitamos discutir en el Congreso, y no discutir una ley para ver cómo Monsanto cobra regalías sobre semillas que son venenosas y que cada vez nos obligan y nos meten en este modelo de agricultura tóxica que se nos van a ir achicando los mercados. Dinamarca ya resolvió que en el año 2015, el año que viene, no compra soja ni maíz transgénica para alimentar a los criaderos de lechones que ellos tienen. Uh-huh. Y nos compran la soja orgánica que vende Argentina, ¿no? Y bueno, y hay muchos productores, acá en la Universidad de Río Cuarto tiene programas de extensión universitario con más de 250 productores que producen sin agrotóxicos. Y son productores comerciales, no son hippies que están haciendo una quinta, ¿no? Son haciendas de 2.000, 3.000 hectáreas que producen para ganar dinero, ¿no? Sí, está la experiencia de Federal, ¿no? Son 10.000 hectáreas allí en Federal. Claro. Que, bueno, está toda también libre de agrotóxicos. Sí, sí, bueno, hay que seguir demostrando que se puede y bueno. Y también esto es una advertencia, porque si en China, que realmente son muchos y compra muchísima soja, ya lo están advirtiendo, habría que revertir las situaciones en todos los lugares, no solamente acá. Sí, sí, sí. Mira, China compra poroto de soja. Nosotros el 80% del poroto de soja que vendemos lo vendemos a China. Claro. Ellos lo convierten en aceite de soja. Uh-huh. Ese aceite es el que se usa masivamente para cocinar en los hogares del pueblo de China. Uh-huh. Porque es más barato. Uh-huh. Y bueno, ese aceite tiene residuo de glifosato. Uh-huh. Y como hacerlo, el ejército chino tiene prohibido cocinar con ese aceite. Claro. Esto se va a ir extendiendo, porque el ejército chino tomó esta determinación en diciembre del año pasado. Uh-huh. Y el rechazo que hay a los transgénicos y a los agrotóxicos en China es del 75%, según las encuestas. Uh-huh. O sea que el mercado que tenemos en este momento va a estar con problemas dentro de muy poco tiempo. Uh-huh. Así que ya más allá de la cuestión de salud, que es gravísima sobre todo para nosotros, ¿no? Hay también que medirlo desde el punto de vista comercial directamente, hasta qué punto se puede seguir con este modelo, ¿no? Así es. Bueno, Medardo. Desgraciadamente, sí. Mirá, si esto se cambia solamente por una cuestión comercial, uh-huh, y no considerando los impactos que está teniendo en el ambiente y en la salud de la población. En eso pensaba, justamente. Uh-huh. Es lamentable, ¿no? Es lamentable, sí. Exactamente. Medardo Ávila, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por difundir. No. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Estuvimos comunicados con el doctor Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra y neonatólogo, coordinador del módulo operativo de, bueno, también integrante del Pueblo Fumigados y de muchas, mucho más de la lucha que está haciendo día a día. Medardo Ávila. Respiro al revés.

Bueno, vamos a dar cuenta un poquitito de este resumen que armamos con noticias de que nos llegaron de France Press, Reuters y RT, la agencia rusa. Armamos un informecito sobre lo que ocurrió en Ferguson, Missouri, el 9 de agosto, en esta ciudad que tiene poco más, 21.000 y pico de habitantes, uh-huh. En el condado de San Luis, Missouri, un policía baleó a un joven de 18 años, afroamericano, Mike Brown. El chico iba desarmado y el policía que lo asesinó es blanco, ¿m? Como casi toda la policía, casi la totalidad de la policía de esta ciudad, ¿no? Michael y un amigo volvían de una tienda cuando se encontraron con este hombre, con este policía. El amigo de Mike informa que Mike ya iba con los brazos en alto en cuanto el policía le dio la voz de alto. No obstante, el policía le descerrajó 8 tiros y luego lo remató. Luego de este asesinato, que ya está reconocido por las autoridades de Ferguson, los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad convocaron manifestaciones, en principio pacíficas, en las que reclaman justicia y paz. Pero la policía también allí tuvo lo suyo y reprimió. Reprimió con todo lo que tienen, ¿eh? Reprimió con balas de goma, reprimió con gases lacrimógenos, con bombas aturdidoras. Y tienen unos, como si fueran unos parapetos de hierro, uh-huh, que se van moviendo. Por lo menos yo no los he visto acá todavía. Lamentablemente agrego el todavía. Después podemos poner la fotito que ilustre un poco esto que estamos hablando. Como si fuera, sí, un parapeto de hierro, un robotito, uh-huh, que se va moviendo y detrás de esos, en vez de los escudos tradicionales de plástico, se van moviendo grupos de policías. Desde allí tiran, claro, desde allí tiran, desde allí tiran todo esto que acabamos, uh-huh, de mencionar. Durante las protestas del domingo pasado, antes de ayer, sino del otro domingo, el 9 lo asesinaron, así que el 11, uh-huh, o 10, perdón, otro joven resultó herido de gravedad, allí a manos de la policía, y hubo otros heridos, varios heridos, ese mismo día. La ciudad de Ferguson se considera en este momento sitiada. Ha prohibido la policía que sea sobrevolada, porque parece que con ladrillos le tiran a los helicópteros de la policía. O sea, la población está absolutamente, digamos, alzada en contra de esta situación que se vive a partir de este asesinato. Es el FBI el que ha iniciado una investigación paralela, pero bueno, veremos a dónde llega. En principio, el alcalde de Ferguson, que se llama, el gobernador de Missouri, que se llama Jay Nixon, ha decretado el toque de queda. Entre el viernes y el sábado fue el primer toque de queda. Allí salieron 200 personas a desafiar ese toque de queda. Hubo también detenidos. Prolongó el toque de queda, que en este momento es por tiempo indefinido en la ciudad de Ferguson. Simultáneamente, en otras 90 ciudades de Estados Unidos se reproducían protestas exigiendo el esclarecimiento y la detención de este hombre, que ya está individualizado. Entonces se llama Darren Wilson, tiene 28 años, el policía que habría asesinado a este joven negro Mike Brown. Continúa entonces el toque de queda, ahora por tiempo indefinido, y el gobernador ha solicitado la presencia de las fuerzas estatales para reprimir, para mantener el orden y la paz. Considera que ha sido desbordada la policía local y se llama a las fuerzas estatales en Estados Unidos para controlar a la población de Ferguson. Cosas que suceden y en varios lugares de Estados Unidos que no siempre se conocen. En este caso, el pueblo no ha dejado que esto pase por alto, por más que no ha sido tocado en muchos lugares ni ha sido difundido todo lo que ha pasado. Y sí, cómo, nos llama la atención eso, ¿no? Claro, que no hubo una repercusión con respecto a, uh-huh, esto, que merece también ser tratado, porque son maneras de ser, de que se privilegios que creen que tienen los policías, la policía. Todo lo que es los organismos de seguridad en Estados Unidos para mantener ese orden en ese primer mundo donde cada vez están más armados, ¿no? como lo vemos también en otros lugares, no solo dentro de su país sino fuera, pero realmente esto hace que se piense que hay cambios también en la gente, ¿no? En el pensar de la gente. Sí, claro. Y no quieren que sigan siendo sometidos simplemente a que les digan lo que hay que hacer, uh-huh. Que es lo que han dado. Sí, las reacciones populares. Las reacciones populares. Y por otra parte, la actitud de la policía de Ferguson es un calco de lo que nos pasa a nosotros en lo que acá llamamos gatillo fácil. Exacto. Es un calco, ¿no? Que hubo un enfrentamiento, ya se arma la causa, por más que hay testigos de que eso no fue lo que ocurrió, y además están los hechos concretos, ¿no? Ocho tiros. No es Estados Unidos lo que se ve en las series ni en las películas. Hay que ver que esto es realidad y pasa así tal cual lo acabamos de describir. Así es. Bueno, allí entonces un informe sobre lo que está ocurriendo en Ferguson, Missouri. Y muy guajira, alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo vamos para el monte, a caballo. Casar que bam, yo bam. Trabajo sin reposo bam, bam. Para poderme casar bam, y bam. Si lo llego a lograr bam, bam. Seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar.

la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren. Ahí escucho el tren. Entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. ¿Qué columna? Esa columna ya lo empiece a anunciar. Uh-huh. ¿Mm? Y ahí seguramente, hoy no está acá, pero estará del otro lado del micrófono, ahí en el teléfono, Pablo Brambilla. Buenas, ¿cómo andan todos y todas? ¿Cómo Muy andan? Bien, acá. Bien, en un hermoso día, seguramente por ahí también. Sí, maravilloso, un sol impresionante. ¿Pasó algo que echaron al invierno a patadas? Más o menos. Es posible, sí. Pero si nos portamos mal, dice que la semana que viene vuelve. Bien, perfecto. Así que aprovechemos esta. Sí, bueno, le avisaremos a las plantas por las próximas heladas, entonces. Exacto. Sí. Queremos saber qué hacemos para que no se muera lo que la primavera adelantada está haciendo crecer. Sí. Bien, bueno, algunas noticias de los medios masivos, hegemónicos, estatales, comerciales. Bueno, ustedes saben cómo es esto. Está muy raro ahora el tema de la ley antiterrorista, de la aplicación de la ley antiterrorista. Uh-huh. ¿Se acuerdan que la semana pasada la presidenta de la Nación anunció que le iba a aplicar la ley antiterrorista a Donnelly? Exacto. Bueno, ahora parece que no. No. No, ahora parece que no. Alejandro Vannoli, el titular de la Comisión Nacional de Valores, dijo que en realidad hubo una confusión y que la denuncia va a ser por quiebra fraudulenta. Uh-huh. Y que no tiene nada que ver con la ley de financiamiento del terrorismo. Uh-huh. Bueno. Quizás lo que planteábamos por ahí, revisábamos la semana pasada, decíamos, está rara, ¿no?, la aplicación de la ley antiterrorista a una empresa, por lo menos en el contexto de este gobierno. Bueno, ahí está, directamente, aparentemente no va a ser esa la formulación, parece que va a ser otra. Uh-huh. Bueno, ustedes saben, se puede confundir, sí. una quiebra con un financiamiento al terrorismo, qué sé yo, metemos toda la misma bolsa y vamos por ahí. Es un tema, ¿no?, porque sea como sea, lo que hay que buscar es la derogación de esa ley. Uh-huh. Por supuesto. ¿No? Ahora, fíjese que la que está lo que se llama los medios masivos hegemónicos, la oposición, la oposición representativa de este país, se ha unido, usted la puede ver en algunas fotos, a Victoria Donda con Patricia Bullrich, por ejemplo. Claro, sí, una mezcla. Sí, bueno, ponemos cualquier cosa en la ensalada. Y están justamente pidiendo, hoy seguramente van a hacer una presentación para intentar derogarla. Uh-huh. La ley antiterrorista. Seguramente, teniendo en cuenta que no hay mayoría, va a estar complicado. Va a estar complicado. Sí, a mí lo que me da cierto temor, cierto en el sentido de certeza, es que el director de la Comisión de Valores no va a salir a quebrar una lanza por ninguno de nosotros en el campo popular cuando nos apliquen la ley antiterrorista. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, si es Donnelly, qué sé yo. Igual está raro, ¿no? Porque constantemente se habla en este sentido. Primero, que si uno hace la historización de la ley antiterrorista y se ve que fue una solicitud, digamos, de los organismos internacionales, bueno, uno vuelve a pensar, ¿no?, que este tipo de pedidos continúan, ¿no? Uh-huh. Es decir, que los organismos, extranjeros siguen pidiéndole, siguen teniendo una intervención muy fuerte en el país, muy fuerte. Uh-huh. Pero en particular con el tema de la ley antiterrorista, entra también dentro de este argumento medio raro, y que un poco ahora se plantea con el tema de la ley de abastecimiento, que tiene que ver con la necesidad de la intervención del Estado. Pareciera una verdad de perogrullo, ¿no? El gobierno la plantea medio así, ¿no? Sí. Como que tiene que haber intervención del Estado en todas las cosas. Bueno, está para problematizarlo, ¿no? Porque, digo, hemos tenido intervenciones del Estado bastante poco felices también. Claro. Entonces, la definición de por sí, la intervención, es necesaria mayor intervención del Estado, no sé si es necesariamente así, o si es una verdad de, como que uno dice, no, esto debería ser así universalmente. Hemos tenido experiencias bastante bastante nefastas de la intervención del Estado. Así que, bueno, habría que pensarlo. En el caso de la ley de abastecimiento, tiene que ver con que el Estado, con una ley que rige desde 1974, previo al Rodrigazo, estaba esta idea de poder controlar los precios. Bueno, ahora se intenta revisar y ajustar un poquito más a la medida de el sucesor de Moreno, el amigo Costa. Pero bueno, para regular de otro modo lo que supuestamente van a hacer las empresas, bueno, habría que ver, ¿no? Esperemos que corra un poquito el agua, ¿no? Sí. Pero todos se adelantan, por supuesto. Usted tiene a todos los a la cumbre del G6, las grandes empresas, la Bolsa de Comercio, los bancos, la UIA, todos van a ser causa común para que, por supuesto, no haya nadie que se meta en sus negocios, eso desde ya. Pero después sería saber, si alguien se mete en sus negocios, ¿para qué sería? Claro. ¿No? Digo, qué sé yo, le meto preguntas, después vemos cómo va saliendo. Adelantarse con estas cosas es medio raro. Cuando abundan tanto estos discursos en los medios hegemónicos, más bien uno diría que corra un poquito de agua y después charlamos, ¿no es cierto? Así es. Porque justamente hoy salió a decir Jorge Capitanich que los proyectos de la ley de abastecimiento pretenden la intervención transparente del Estado en la cadena de valor. Bueno, qué sé yo, supuestamente tendrían que haberlo hecho hasta ahora, controlar, pero con los precios cuidados aparentemente funciona medio raro. Sí. O sea, que la inflación está, bueno, qué sé yo, no nos metamos en mayores líos. Creció 37% según publica el cronista comercial, 37% la conflictividad laboral por reclamos contra despidos y suspensiones, según el Observatorio del Derecho Social de la CTA, disidente, aclara cronista.com. Claro. No, esto de disidente igual me causa también, ¿no?, una cierta gracia. Esto de los... ¿Se acuerda? ¿Eran los piqueteros buenos y los malos? Sí, claro. Está la CTA buena, la CTA mala, los sindicatos buenos, los sindicatos malos, los conflictivos, los menos conflictivos, claro. Los duros, los no duros. Bueno, exacto. Y Bernie confirmó que el autopartista Lear, Bernie, el secretario de Seguridad, confirmó que el autopartista Lear comenzó a producir nuevamente. Parece que tiene el cargo de ministro de Trabajo o algo así. Sí, estuvo hoy a la mañana y cuando abrieron eran 400, ¿cuánto eran? 500 para garantizar el ingreso de 500 trabajadores. Así es. Hubo alrededor de 300 funcionarios de seguridad. Como no se ve, si le dan trabajo a todos. Claro, lo que me quedó la duda es si ellos también van a formar parte de la planta de Lear. No, está bien, pero yo me quedo tranquilo porque la fuerza policial va a seguir teniendo el laburo. Claro. Y el equivalente a una industria, con lo cual, bueno, qué sé yo. De un lado o del otro del mostrador, pero los acomodan. La industria de la seguridad, podríamos decir, también. Algo que hemos trabajado en alguna otra oportunidad. Exacto, bueno. Aparentemente, la huelga general del el sindicalismo opositor, fíjese las distintas tonalidades que tiene el sindicalismo, ¿no? Claro. Según Infobae, la huelga general del sindicalismo opositor será la próxima semana y no incluirá piquetes. Bien, me gusta la aclaración. Ahí uno en el enunciado puede ver varias cosas, ¿no? Esto de es una huelga general restrictiva, es decir, se ordena cómo debe hacerse. El sindicalismo es opositor, que Barrio Nuevo y Moyano sean opositores a algo ya llama la atención, ¿no? Sí. Pero que además esté la aclaración de que no incluye piquetes es porque quizá el piquete hoy en día vuelve a tomar una fuerza realmente conflictiva. Vuelve a tomar una fuerza conflictiva y es penalizado, por ejemplo, con la ley antipiquetes, claro, de regulación del derecho de expresión y circulación. Bueno, una cosa muy rara en el propio enunciado de la ley que intenta impulsar Kunkel y compañía. Bien, y se piensa sumar la CTA opositora, según Clarín, ahí tiene otra oposición, la CTA opositora planea un paro de 36 horas que seguramente se va a plegar al de la CGT, buena, mala, opositora, bueno, en fin. Así que por ahí la semana que viene tenemos paro, también analizaremos la huelga, ¿no? Que sería una nueva huelga importante a nivel nacional. Sí, claro. Bien, me gustaría mencionar que hay un problema interesante, digamos, que se está dando en Río Negro con el gobernador, que Beretilnek dice, según el rionegro.com, el diario de Río Negro, el tradicional, dice que hay un lío importante porque, claro, el gobernador ahora se pasa a las filas de Massa, de Sergio Massa. El problema es que, claro, ahora es criticado por, imagínese, la cara de Pichetto. Claro. En Ángel Pichetto, un eterno igual, En el caso de Pichetto ha estado con todos, con sí. todos. Bueno, y ahora que ya logró cambiar al intendente a Goye en Bariloche, ahora está en lío con Beretilnek porque se pasó a las filas. Me gusta esto de las filas que nombran siempre los medios porque parece un ejército. Exacto. Las filas de Sergio Massa, y ahí están, porque están negociando seguramente cuestiones muy importantes, tales como la cuestión petrolera. Así que quizás hay algunas promesas, por eso en esa zona, porque tanto Macri como Massa han viajado sistemáticamente los últimos tiempos, según los diarios, a esa zona del país. Así que será cuestión de verlo, ¿cierto? Bien. Y el Papa Francisco dijo que es lícito detener al agresor, no bombardearlo. Ajá. Lo dijo en Corea del Sur, cuando estuvo por allá. Sería aplicable a tantas cosas. Sería aplicable a tantas cosas. Y es curioso, ¿no? Porque lo dice prácticamente sin mencionar lugares, pero podríamos empezar, qué sé yo, ya que estamos por Palestina, ¿no? Por ejemplo, claro. Por ejemplo, a ver qué opina el Papa sobre el asunto. Bueno, en fin, porque meterse, qué sé yo, con Irak, está bien, ¿no? Ya es un tema remanido, no es que no sea importante, pero, qué sé yo, podríamos subir un poquitito la vara, ¿cierto? Bueno, y me gustaría cerrar, si a usted le parece, la columna con una noticia que me conmovió hasta las lágrimas. Falleció en el día de ayer Don Pascual. ¿Quién es Don Pascual? Don Pascual Mastelone. Don Pascual Mastelone. Los diarios le dieron muy poca cabida a esto, pero en el diario Clarín hicieron una breve raconto de su vida y me llamó mucho la atención la Serenísima, uno de los problemas sistemáticos que tuvo fue que, tuvo una creciente deuda durante todos los gobiernos. Y fue ayudado, a su vez, por todos los gobiernos. Por Alfonsín, por el innombrable, por Carlos Saúl. Sí, claro. También por Néstor Kirchner, que cuando estuvo ahí en la planta de General Rodríguez le dio un gran préstamo a la gente de la Serenísima. Me gustaría recordarlo, un poquito a la Serenísima, a Mastelone, pero en particular con esta idea de que a partir de la Serenísima y su asociación con Danone a mediados de los 90, logró algo muy impresionante, que es esta diversificación del mercado lácteo, pero en particular con esta cuestión de que a la leche hay que agregarle cosas. Claro. ¿Eh? Sí. Y usted tiene millones de productos con cosas agregadas que uno dice, ¿qué estoy tomando? Uh-huh. ¿Qué demonios estoy tomando? Bueno, si le parece, dos minutitos. Sí, yo, ¿sabe qué? Me pregunto a veces, ¿cómo es que las generaciones anteriores logramos crecer sin todos esos agregados? Me lo pregunto, me miro a mí mismo, ya no con unos años, y digo, ¿cómo he llegado hasta aquí? No lo puedo creer, es casi un milagro. Se ordeñaba la vaca y se tomaba la leche. No, es casi un milagro, es tremendo. Bueno, no tomaba yogurcitos, tomaba yogur, claro, pero era casero. Seguramente era una porquería. Sacaba la tapita y le pasaba la lengua, no me diga. Por supuesto, por supuesto. Claro, bueno, y ahora viene todo raro. Exactamente, pero bueno, hemos sobrevivido, parece. Aparentemente sí, así que habría que ver si es un problema evolutivo, podríamos analizarlo desde Darwin, a ver si es un problema evolutivo que ahora es necesario un montón de cosas o es que el mercado ha avanzado de una manera fenomenal en nuestra alimentación. Exacto. Pablo, lo recordamos en dos minutitos. Eso, yo lo corté. La historia de la Serenísima. Vamos. Sí. En enero de 1961 decidimos envasar la primera partida de leche pasteurizada. Señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da. Nunca pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar. Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan. La Serenísima es la única empresa láctea en el país que elabora todos sus productos a partir de leche cruda seleccionada con menos de 100.000 bacterias por mililitro, verificada antes del proceso de pasteurización. Pero 100.000 bacterias, ¿es mucho o no? Parece mucho, pero solo muy pocas empresas en el mundo alcanzan este nivel de pureza medido aquí, en el pasteurizador dentro de la planta de elaboración. Más leche, más beneficios. Actimel de la Serenísima con L-Casa y Defensis ayuda a reforzar tus defensas naturales, contribuyendo a que estés mejor preparada ante las agresiones diarias. Actimel ayuda a reforzar tus defensas naturales. Cuando en el campo yo la veo a usted pasear. Mastelone Hermanos se asoció con Danone, empresa europea líder mundial en productos lácteos frescos, y hoy juntas inauguran la nueva planta de Longchamp, una de las más grandes del mundo, para elaborar y comercializar yogures, postres y quesos untables. Esto nos permite seguir cumpliendo con nuestro objetivo de todos los días. Pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Porque, en definitiva, usted y su familia son los que disfrutan día a día de la calidad de nuestros productos. Señora Vaca, usted sabe trabajar. Bueno, qué placer, ¿no? Escuchar todas las magníficas cosas que nos dio la Serenísima. Y las voces históricas, ¿no? Voces me históricas. Pareció reconocer a Cacho Fontana, a Mónica y César. Exactamente, a Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez ya, el más reciente quizá, exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, pero esta idea, ¿no? O sea, la vaca da la leche, ¿eh? Y sin embargo se arma todo un entramado comercial, a partir de un alimento tan básico como la leche, exacto. ¿No es cierto? Y por otro lado, me parece, en este cierre que hace Pancho Ibáñez, es justamente eso, ¿no? Si nosotros no la aceptáramos todos los días, quizá la cosa funcionaría de otra manera. Exacto. En fin, está para pensar también, una vez más, también desde los medios, esta cuestión del mercado y la alimentación, algo que, por lo menos en el Enredando, le venimos dando vueltas en más de una oportunidad. Exacto. Gracias, Pablo. Gracias. Compañeros, compañeras, amigos, amigues, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. Pablo Brambilla mirando el mundo al revés. Música.

También en el Congreso se centra esta actividad, que comenzó la campaña contra la nueva ley de semillas, bajo la consigna no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. En un conjunto numeroso de organizaciones sociales y ambientalistas dieron a conocer una campaña pública que busca frenar la modificación de la actual legislación en materia de semillas. Según esta campaña, el proyecto de ley que desde el año pasado elabora el Ministerio de Agricultura de la Nación implicará un mayor avance en la privatización de las semillas y en la monopolización del mercado de alimentos a favor de las transnacionales del agronegocio como Monsanto, por ejemplo. Bueno, en un ratito más, entre las 12 y las 12 y media, nos decía Omar, comenzará un cuarto intermedio en este juicio que comenzó hoy contra Francisco Núñez y que continuará el 25 y 26 de agosto. Bueno, y que esperamos que termine como con la libertad, con la libertad de Francisco Núñez, efectivamente. Llegamos al mediodía. Gracias, Sofi, por acompañarnos hasta acá. A todos los que también nos están escuchando. Y mañana hay otro Enredando de 10 a 12, como siempre, de lunes a viernes por la RNMA. Hasta mañana. Thank you.